cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Con la barba de Carranza voy a hacer una toquilla, poner en el sombrero del famoso Pancho Villa. Con la barba de Carranza voy a hacer una toquilla, poner en el sombrero del famoso Pancho Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Falta porque no tiene marihuana que fumar.